aire en 5, 4, 3. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este laboratorio, Crea Tus Medios. Hoy estamos haciendo un especial, la radio que queremos, nuestras experiencias de la radio. A continuación, nuestros compañeros y ustedes van a ser parte de este lenguaje, de este diálogo de saberes, de esta experiencia radiofónica. Bueno, 4:50 de la tarde, estamos acá en retrospectiva. ¿Qué radio queremos? Invitados en esta mesa de diálogo, música, también tenemos, por supuesto, radio cultural, radio basura, radio pedagógica. Bueno, Olga Jiménez nos adentra con la radio educativa, pues nos dice que trabaja en un colegio, José Martí, al sur de la ciudad, Bogotá. Y bueno, vamos a ver qué nos dice su experiencia. ¿Qué clase de radio quiere Olga? Yo quiero una radio más democrática, una radio que le permita a mis estudiantes, a los ciudadanos, decir lo que piensan, lo que sienten, sin ninguna clase de atrofia a su libertad de expresión. Por eso en mi colegio, en el Colegio José Martí, en donde trabajo hace 8 años, mis estudiantes de medios de comunicación hacen radio comunitaria a través de los programas que transmitimos a diario y también en un programa especial que transmite una emisora de la localidad que se llama Vientos Estéreo. Nosotros hacemos diferentes clases de programas. Nuestra emisora precisamente se llama RIE, Recrea, Informa y Educa. Esa es la razón, educar a través de la radio, divertirnos a través de la radio y participar con la radio. La radio puede ser un proyecto de vida, que nos comenta panel Consuelo, que también tiene experiencia sobre la radio educativa. Queremos una radio escolar donde podamos presentar programas que interesen a los alumnos, donde los muchachos puedan expresarse libremente sin que tengamos tantas restricciones por parte de las directivas de los colegios. Pero asimismo queremos que los jóvenes se concentren en programas más creativos, que salgan de la rutina embrutecedora del reggaetón y que nos demos la posibilidad de escuchar nuevos ritmos, más bien viejos, músicas y experiencias diferentes culturales que nos enriquezcan nuestro vocabulario, nuestra vida. Esa es la idea, a través de la experiencia que hemos tenido como talleristas de radio escolar en algunos colegios del distrito, que los muchachos salgan de la idea de que hacer radio en una escuela, en un colegio público particularmente, que ha sido mi experiencia, es solo colocar música en una recocha sin sentido, porque hay recochas con sentido, y colocar solamente reggaetón. Queremos que tratemos de explorar, investigar acerca de un género musical, hablar corto, concreto y conciso para no aburrir a los oyentes y colocar, exponer algo de la música que estamos hablando, sea rock, blues, jazz, bolero, tango, música que escuchaban nuestros abuelos. Bien, esa es la idea en la radio escolar. Bien, o sea que podemos dejar acá que pensar no duele y hacer recocha educando. Laura, como oyente, ¿qué nos puede decir? ¿Qué radio quiere escuchar, Laura? Pues yo quiero escuchar una radio con la cual me siente identificada, una radio multicolor, donde muchas voces puedan entrar a esa radio, no la radio tradicional que siempre sintonizan en los buses o que normalmente las personas me obligan a escuchar, porque está ahí como en las frecuencias conocidas, porque es lo que circula. Yo quiero escuchar una radio en donde pueda realmente sentir y escuchar una música que me guste, escuchar unas opiniones distintas, unas opiniones que me formen, que me hagan reflexionar y pensar acerca de lo que me está pasando a mí y le está pasando a la gente con la que comparto un territorio. Esa es la radio que quiero escuchar. ¿Y en este momento encuentras alguna radio así? Pues no absolutamente, tengo programas radiales que me gustan, no tengo una emisora como tal específica que me gusta, hay programas que me gustan, hablo un poco de un programa La Sureña, una emisora online de Kennedy, un poco de las emisoras alternativas que tienen programas en las universidades, que tratan de ser programas alternativos, en donde escucho un poco de música que es la que me gusta. Es como eso lo que sintonizo, pero quiero crear mi propia radio para poder escuchar no solamente mi voz, sino la voz de la comunidad con la que trabajo. Bueno, una muy buena alternativa. Recuerden, 4:55 minutos de la tarde, ustedes y nosotros somos Retrospectiva, y nos va a decir Juan Carlos, Radio Crítica, que nos informa usted, que nos dice usted sobre la radio que escucha hoy día. Bien, yo quiero una radio crítica, pero no tanto hacia el otro, sino hacia mí mismo. Qué chévere que en la radio, por ejemplo, pueda el reggaetonero y el recuero sentarse a hablar sin necesidad de pelearse, analizar qué es lo que le gusta al uno y qué es lo que le gusta al otro, porque está presente en ambas tendencias. Qué chévere que se siente el cristiano y el que es de LGBT igual, hablar, compartir cada uno sus experiencias y que los dos se ataquen, que uno pueda comprender las diferencias del otro, respetarlos sin tomar partido en que cuál es bueno, cuál es malo, que podamos ser todos diversos, como reza ahora la frase célebre que hay en la mayoría de gobiernos, pero que podamos respetarnos y ser críticos frente a eso. Ay, qué bien. Caterín, ¿nos puede informar también sobre esa radio pedagógica en construcción, producción, desarrollo? Radio pedagógica, muy interesante, porque pensando en lo que decíamos al inicio, ¿no? ¿Cuál es la radio que queremos? Es la radio que seguimos construyendo, y en el ámbito académico es aprender a dialogar, es poner la radio al servicio de la comunidad, es poner la academia en vínculo con la esencia de la comunidad, con sus problemáticas, con sus necesidades. Pero más allá de ponerla en vínculo o hacerla vinculante, es generar una estrategia, y una estrategia en la cual sea la comunidad la base, sea la comunidad la guía, sea la que se empodere, se identifique y se apropie de estos espacios, de esta producción radial. La idea es hacer una investigación participativa, y eso es a lo que hemos estado enfocados, y ese ha sido nuestro trabajo como identidades alternas. Presentarse como una identidad para muchos estudiantes y presentarse como una alternativa en la comunicación, una alternativa de lenguaje y una alternativa de superación. Qué bien. Escuchar, imaginar, dialogar. Sociedad incluyente. Y para esto tenemos a Nevardo Molina, que nos hablará sobre una radio comunitaria, la que él proyecta para Usaquén. Nevardo. Pues la idea de lo que queremos llegar a conseguir en nuestra localidad referente a la radio comunitaria es que verdaderamente proyecte como las diferentes manifestaciones culturales que tiene nuestra localidad, una cultura viva, comunitaria, que está muy de moda, pero que verdaderamente dé a conocer esos procesos que están por allá escondidos en los diferentes territorios, en la localidad de Usaquén, una localidad que generalmente la ven como de un estrato alto, es mentira, hay unos estratos muy bajos también. Y en esos estratos, como en los altos, se desarrollan diariamente procesos artísticos y comunitarios que vale la pena que todos los oyentes la conozcan. Ay, qué bien. Aquí tenemos entonces la radio educativa, como la que maneja Olga Jiménez Consuelo, que también la ha manejado, que pretenden dar un poco más de vida al ser humano, a los estudiantes en este momento, y como proyecto de vida está la radio. Sí, la radio que lo incluye, la radio que lo recrea, la radio que lo educa y la radio que permite participar a toda la comunidad. Esa es la radio que queremos nosotros, no la radio que idiotiza, no la radio que transforma, sino la radio que hace mejores seres humanos. Bueno, ¿alguien más para cerrar nuestro programa? Bueno, así siempre, como a manera de cierre lo que tú decías, me parece muy interesante recalcar que este ejercicio que estamos haciendo aquí en laboratorio, acá en vivo y acá en directo, y que tiene las experiencias de tantos compañeros, es dar voz, es poder comentar, es poder debatir y es poder sobre todo conocer esas voces, esas miradas que no se comercializan, que difícilmente las podemos encontrar en otros escenarios, en otros espacios. Estamos haciéndolo y esa es la producción y el enriquecimiento que estamos aportando nosotros a los demás y que estamos obteniendo propiamente. Perfecto, bueno, pues este fue nuestro programa, esperamos que les haya gustado, esperando que siempre, por supuesto, tengamos un pensar nuevo, una radio educativa, una radio para ustedes, para nosotros. Esto fue Retrospectiva, muchas gracias a ustedes, chao.